sabor, sabor a cumbia. Cuéntale, mami. Cuéntale. Alazán. Gracias, Juan Martín Primera. Cuéntale que has pasado mil noches llorando por mí. Cuéntale que mientras te hablan tú piensas en mí. Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor, que a donde vayas si ves una flor es el recuerdo de nuestro amor. Cuéntale que tú no me has podido olvidar. Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar. ¿Y qué te cuente, mami? Que mientras te habla tú piensas en mí. Cuéntale que no sabes qué hacer sin mi amor, que a donde vayas si ves una flor es el recuerdo de nuestro amor. Cuéntale que tú no me has podido olvidar. Cuéntale que cualquier cosa te hace recordar nuestros momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar. Momentos, nuestras caricias y también nuestra forma de amar.